Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Continuamos en este programa, esto que es Uno Contra Uno, en el aire de AM570 en Radio Argentina. Se viene la 29ª edición del Juego de las Estrellas, un Juego de las Estrellas diferente, un Juego de las Estrellas fuera de lo que habitualmente es la temporada regular. Será en el Estadio Pando el domingo 23, un día después del último partido de la final, en caso de llegar a 7. Y estamos hablando con el presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, el señor Michael Estrella. ¿Cómo te va, Michael? ¿Qué decís? Buen día. Buenos días, Fabián, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, una edición diferente, pero con condimentos muy lindos, con confirmaciones que ya hay. La pantalla, como siempre, la tenéis después. El día será el domingo 23. ¿El horario cuál es? Bien, como bien decís, el 29º Juego de las Estrellas, a partir de las 19 horas estaremos en vivo en la señal de Teis Sports. Así que, bueno, la verdad que muy... Domingo 19 horas, lindo horario. Sí, la verdad que es un horario no habitual para lo que es el básquet, pero lo que pasa es que, bueno, estamos en una época especial del año, bueno, comenzaron las vacaciones, una alternativa distinta para la gente que está por Buenos Aires y quiere ver, pues tiene la posibilidad de poder ver el juego, bueno, con el entretenimiento, show, espectáculo, así que, bueno, es una alternativa, la verdad que bastante piola para los que son amantes del básquetbol y, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que es domingo y estamos en plena vacaciones. Está muy bien. ¿Y ya se pusieron en venta las entradas, Michael? Sí, las entradas están puestas a la venta a través de la web de Ticketek, así que los que quieran poder adquirirla, y si no, bueno, el mismo día en el estadio, a partir del domingo 23, o estamos viendo alternativas del sábado, a partir de las 9 horas, se van a poner venta las entradas ahí, en lo que van a ser tickets para compra directa, y los que quieran hacerlo vía web, ya las pueden adquirir. Está muy bien. Si te pregunto el costo de las entradas, ¿te pongo en un aprieto o no? No, para nada, al contrario. Las entradas van a valer desde $200, la más accesible, hasta $400 la más cara. Así que creo que hay alternativas para distintos bolsillos. Teniendo en cuenta, bueno, lo que se va a poner, el nivel del espectáculo, la jerarquía de las figuras que van a participar en la misma, ¿no? Claro, porque están, independientemente de que van a venir los mejores jugadores de la Liga Nacional, están confirmados 3 jugadores que están actuando en el exterior y que son parte de la selección argentina, como Facundo Campazzo, Nicola Provítola y Marcos Delía, ¿no? Sí, van a ser invitados directos de parte nuestra para poder participar. La verdad que muy agradecidos ellos el apoyo que han tenido hacia el evento. Bueno, bien dijiste vos, teniendo en cuenta que estamos en un momento atípico de la realización del evento, generalmente lo hacemos durante el calendario de la liga. Este año vino muy un poco congestionado el fixto del calendario, las fechas y demás, y bueno, decidimos tener la opción de hacerlo ni bien terminar el evento y teniendo la posibilidad de contar con estos chicos, ¿no? Que ya después, inmediatamente se van a tener que poner a disposición de la selección argentina en cara a lo que va a ser la American Cup. Está bien, y este año con un formato diferente en cuanto a la elección, se hizo una votación más acotada, por estos mismos temas que estamos hablando, a través de redes sociales, y donde hay muchas cuestiones que tienen que ver con invitaciones más que con elecciones como en otras temporadas, ¿no? Sí, fue un poco distinto, fue atípico, no fue un formato directamente así vía web, digamos, la decisión de la realización del evento tuvo cambios en cuanto a fechas y demás, por lo que tuvimos que hacer una elección un poco más acotada, y bueno, teniendo estos condimentos de participación de los chicos en forma internacional, es en la posibilidad, y la verdad que debemos agradecer la voluntad y el esfuerzo de algunos jugadores, porque imagínate que muchos están en vacaciones, van a estar cortando su descanso para poder participar en el evento, así que ya sumamente agradecido de poder contarlos y que participen en el juego. Está bien, ¿qué habrá? Como siempre habrá un espectáculo de entrada, de apertura del show, y después, ¿qué otras cosas va a haber? Bueno, el evento va a tener un formato como el de la última edición, va a ser en un solo día, en una sola jornada, va a tener una duración entre 2 horas y media aproximada, en el cual va a haber una carrera de habilidades, en el cual se van a armar grupos, van a participar una leyenda, un jugador leyenda, un jugador de la actualidad y una jugadora del básquet femenino. Esto van a ser detrás de tercetos, donde van a sortear obstáculos para llevarse un premio en la menor cantidad de tiempo posible. Tendremos un torneo de triples con que van a participar también en algo especial, van a participar un jugador histórico, leyenda, junto campeón, ¿no?, de una de las ediciones de todos esos años del juego, más a un jugador en la actualidad, y lo que va a ser el torneo de volcadas. Terminado esto, va a haber un partido azul contra blanco, lo hemos dividido de esa forma, un poco armando, y bueno, teniendo en cuenta cómo vino, y no teniendo en cuenta, digamos, los equipos, ni norte, ni sur, ni demás, ni extranjeros contra nacionales, sino, bueno, al ser todos jugadores nacionales, lo vimos de esa forma. Así que, bueno, un show de apertura, todo el condimento y glamour que se le pueda poner, entretenimiento con las mascotas, tribuna, y una puesta en escena importante, ¿no? La verdad que importante, y siempre apostando a lo que es el entretenimiento y el espectáculo de parte nuestra, ¿no?, que es la cuotita diferente que le da el Juego de las Estrellas. Bueno, edición número 29 del Juego de las Estrellas. Los entrenadores también fueron elegidos por la organización. Gonzalo García y Hernán Laginestra van a dirigir el equipo azul. Sergio Hernández y Gaby Picato van a dirigir el equipo blanco. Así es, así que bueno, también agradecer a los coaches, a los entrenadores que participan. La verdad que muy buena predisposición de todos, y bueno, la verdad que contentos de poder realizar esta edición, que vino un poco forzada, pero bueno, en definitiva se puede realizar, que es lo importante, en calendario premiado. La verdad que no era nuestra intención. Bueno, la liga se ha postergado una cantidad de días que no teníamos un poco en cuenta para la realización del evento. Por suerte lo podemos hacer, y bueno, justo está pegado también el campeonato argentino, así que no era nuestra voluntad tratar de interferir en nada, sino que, bueno, mucho calendario, muy apremiado, luego viene la despedida de Leo Gutiérrez, luego la selección argentina, y luego, terminado un poco eso, también va a venir la próxima preparación de lo que va a ser la Liga Nacional, así que, bueno, ha sido un año bastante atípico para nosotros y para lo que es el Fixtur y lo que es el calendario de realización de eventos, ¿no? Sí, vos sabés que justo ayer estaba viendo un Twitter que me lo mandaron a Recontravale 5, de la gente de Neuquén, como que la fecha se había... Yo digo, no, lo único que falta es que se habrá hecho un conflicto porque al otro día o ese mismo fin de semana arranque el campeonato argentino. La verdad que la fecha estaba comprimida y se hizo cuando se pudo, ¿no? Sí, es algo pendiente que tenemos entre todos. Me parece que, bueno, la verdad que la decisión que se ha tomado ayer, la verdad que es un paso importante en cuanto a lo que es el calendario, el nuevo formato de competencia. Obviamente hay una reducción interesante de partidos, que era un poco lo que veníamos hablando con la liga, con la gente de la ABC. La verdad que es un paso, como te digo, importante, para, bueno, tener un calendario acorde, ¿no?, a la necesidad de lo que van a ser todas las competencias que se intentan o se quieren realizar, ya tanto de la Liga Nacional como nuestro evento, como la selección. Digamos, creo que es importante, digamos, haber dado este primer paso y que haya un poco de comunicación y que ningún interés se vea afectado, ¿no?, y que todos puedan estar contentos de cómo armar un calendario acorde. Seguro. Bueno, Michael, entonces, domingo 23/7, 19 horas, ya están en venta las entradas para el 29º Juego de las Estrellas a través de Ticketek, y también lo van a poder hacer en la boletería del estadio. Bueno, dale, Fabián, esperemos contar contigo, gracias por el contacto, y como todos, bueno, los invitamos a participar de esta 29ª edición, que tanto hacemos con dedicación, con cariño, y como siempre decimos, es nuestra cuotita extra que le damos al básquet desde nuestro lado, ¿no? Así que esperamos que vengan todos a celebrar la fiesta de los jugadores. Dale, un abrazo enorme, nos estamos viendo. Gracias por el contacto, Fabián, abrazo grande para vos. La palabra de Michael Estura, presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, 29º Juego de las Estrellas, 23 de julio, 19 horas, la pantalla será 19 horas, la pantalla será la de Teis Sports. Lindo programa de vacaciones de invierno, aquel que le gusta ver un poco de show en el básquetbol. Gonzalo García, Hernán Laginestra serán los entrenadores del equipo azul.